Oscar Almeri es de Olavarría, él es contratista rural y bueno, se encuentra en esta muestra de las máquinas agrometal. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, movido por la tecnología has venido hoy acá, ¿no? Sí, invitado por Sebastián y el grupo de ellos. Bueno, vinimos a ver un poco lo que es la sembradora de esta neumática y lo que están exponiendo acá agrometal. Bien, ¿vos estás trabajando mucho en cuanto a hectáreas? Se hace, sí, más o menos estamos haciendo de siembra 2.500, 3.000 por año, por entre año. Fino y gruesa. Ajá. ¿Y hay que cambiar la máquina ya? ¿Por eso estás mirando? Y no sé si cambiarla, pero por lo menos mirando. Por lo menos mirando. Sí, por bueno, lo menos mirando. Hoy la tecnología es muy importante y sobre todo para ustedes, que hacen muchas hectáreas, con la nueva tecnología se pueden hacer muchas más, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que todo por ahí, con estos sistemas nuevos de monitores, todo, permite por ahí trabajar un poco más tranquilo y a la noche, más que todo, te permite hacer un poco más de hora de trabajo, qué sé yo. Pero sí, la verdad que siempre hay que modernizarse con esto porque sí. En donde te quedaste no le trabajas a nadie. Seguro. Hoy es así. Seguro. No hay mucha historia. Bueno, hoy es un día que no está para cosechar, ¿no? ¿Debe estar cosechando ya? No. ¿O únicamente hace siembras? No, tenemos 5 cosechadoras también. Ajá. Bueno, tenemos 5 cosechadoras. Hoy no es un día bueno, así que hay que aprovechar para venir a ver esto. Vamos a ver esto, a ver qué pasa hoy. Bueno, Oscar, te agradezco mucho. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, espero que salga todo lindo. Seguro, gracias. Bueno, muchísimas gracias.